del trueno, de galope atronador, bendecidos entre cuero y sudor. Hijos del fuego, hordas de la oscuridad, hermanados en la forja del metal. Tomad asiento en la sala del honor y escuchad la voz de nuestro gran dios. Bienvenidos al Imperio. Buenas tardes y bienvenidos una vez más a Imperio del Metal, después de unas vacaciones por mi parte merecidas ahí en el norte. Qué bien se está en el norte, la verdad. Merecía por lo dices tú. Joder, macho, la verdad es que menudo. Tengo lo del síndrome post-vacacional ese, ahora sí que lo tengo. Vale. He vuelto ya el lunes y estoy cabizbajo, tío. Menos mal que hoy estamos de nuevo en el Imperio y eso me da la vida, ya yo, al fin y al cabo. Muy bien. Pues me alegro mucho. Tenemos aquí, después de la sesión que os ha dado el amigo Dani, que le tenemos por aquí, de Rock Station. Seguramente os habrá puesto alguna mariconada de esas de las suyas, ya sabes, ¿verdad, Dani? Y... ¡Cómo va a ser que no! Y bueno, pues ahora me toca a mí y con Imperial Metal algo le caerá al Yayo, pero bueno. Esta vez la verdad es que me va a portar bastante bien y no creo que haya nada de hard rock ni heavy pues qué alegría. De los 80. Así que va a ser un... Va a haber otras cosillas, a lo mejor... O sea, mierdas más actuales, muy bien. De otros géneros y otras cosas que a lo mejor le gusten menos al Yayo. Bueno. Pero bueno, ahí estamos. Yo creo que hoy va a ser el programa bastante, bastante curioso y con ganas, además, después de haber estado esa semana de parón. Yayo, bueno, ¿qué te cuentas, tío? Pues nada, aquí estamos. Vamos a empezar con un poquito de cera, digo yo, ¿no? Porque si me amenazas ya con esas cosas, yo voy a aprovechar y a poner algo de cañita. Bueno, vale, venga, ya veo que me parece que vas a empezar con Transmetal porque ya estás amenazando. Sí, ya... vamos a empezar con una banda de la India, una banda transmetalera de la India que se llama Bloodkill y que en enero de este año editaron su debut discográfico llamado Throne of Control. La banda funciona desde 2016 y está compuesta por Jas Gavadkar al bajo, Biswas, que es como la comida de los gatos, Biswas Sethi y Suban Kare, Suban y Bajen, guitarristas, Jay Patil a la batería. Y para mí también. Y también. Y Ankrut Gayapudi a la voz. Joder. Ahí está. Muy bien, joder. Merecen su minuto de gloria. Hombre, también, después de esos nombres, es normal. Minuto y dos, ya hace falta. Throne of Control contiene 8 temas que fueron grabados y producidos en los Illusion Studios por Kesav Dar. Se queda todo en casa. Bueno, pues de ponerlo a la venta se encargó un sello italiano que ya conocemos bien, Punishment 18, 18, no, ¿cómo es? 18, Punishment 18, bueno, un sello que se dedica a sacar cantidad de bandas de thrash metal de todo el mundo, de hecho. Uno de los temas que compone este disco se llama For I Am the Messiah. Worship me, I'm your Lord, my words you heed. The mark of divinity, blessed are those who get to see. Let me in, I am a cure, your only hope. Don't you want the sickness, that's my will, I live in God. Surrender to the voice within your physical mind. Let me be the guide to wilderness beyond these lies. Conquer the sick and souls, kill all who bleed. No more mercy to get on for me, reflect to me. Savior of the burning road, message of God, the light of divinity, first the world of all the Tonight. signs of fate hung heavy as blood in the sky, while the Lord of the Damned was reborn. Five guardians were dispatched by the Dark Lord, enforcing his legacy like a shadow of blackness. Dios, pensaba que nos iba a callar este tío. Qué puta, pesado. Qué puta, coño, chapa, por lo bajas al brasas este de mierda. Es increíble, macho. O sea, a tomar por el culo, hombre. Es una burda imitación de, del Preacher este tío, en inglés. Es que no tiene ni puta idea. Ese. No tiene gracia, coño. Ay, qué no vida tiene esta. Gracia. Qué vida esta. Bueno, estamos en el programa 130 de Imperio del Metal. 130 programas ya. Bien, Yayo, me ha gustado lo de los hindúes. Esto, muy bien, muy bien. Ah, está chulo, ha merecido la pena tanto nombre raro. La madre que los parió. Bueno, cañeros, pues, cañeros. Bueno, que sabes que este fin de semana hay fiestecilla heavy metal ahí en la Histeria ese, en la sala Histeria de Madrid, el Metal Vicio ese, que va a ser un conciertillo en el que va a haber bandas como Graveshop, Ember of Pride, Lethargus, Evil Impulsed y Invaders. Bueno, pues ya me contaréis, no sé si vais a estar por allí, dando una vueltecita. Inicialmente sí. O sea que vais a estar por allí, ¿no? Supongo. De aquí al sábado me puedo morir incluso, o sea que... Pues... No se sabe. Pues precisamente ese día, una banda, la banda que voy a poner ahora, la Bestia Negra, una banda heavy metal de Oviedo, que está a punto de sacar trabajo, y de hecho este ya está registrado en los Breakdown Studios de Gijón, y en breve verá la luz. Este sábado saldrá en la Sala Histeria, de forma oficial, su videoclip, del tema que creo que dará nombre al inminente trabajo de los asturianos. El tema se llama The Heartbringer y bueno, pues vamos a ver qué tal, ¿no? Muy bien. Vamos con ello. We'll be right back. no fear. Future of the world is in your hands. Nothing will stop him, because he has a missile. Darkness will be a shining light. Earth will feed humanity. We'll be right back. qué le pasa. Escucha, ay, qué pollas. Que como sé que te habías quedado con las ganillas de un poquito más de Iron Maiden y de Fujitsu, pues te he puesto aquí a los Bestia Negra estos, a ver qué te parece. Madre mía. Porque quizás a lo mejor vayan un poco en esa onda, en a esa ver. Onda de los Maiden de ahora, los Maiden contemporáneos. A ver, pues qué quieres que te diga. ¿Qué vamos con Invain? ¿No te pensabas que estabas escuchando a Maiden en el Fujitsu? Sí, hombre, que es, parecía un... Además, es, esa intro y esa outro... Así, me duerme. Ya, coño, pues ahora es el momento de que te explayes. No, que no quiero ser cabrón, que luego siempre soy el cabrón yo. Joder, tú a tirarme de la lengua, hijo de puta. Vamos. No, es para que pongas música, digo. No, yo voy a poner a Invain, que han sacado todo adelanto de su quinto trabajo, de su esperado All Hobbies Gone. Se trata de Aníbal Ad Portas, sexto tema del disco, que contiene 12 en total. Bueno, ya dijimos el otro día que ha salido a la venta, ha salido a la venta este lunes, 4 de octubre, con el CEO Lady Stone Music. Primero nos dejaron Evil Sin My Soul, tema que ya pudimos disfrutar en directo los días que le... La semana pasada, no, la anterior, cuando hicimos el... No, y en directo los días que le vimos... Ah, es verdad, sí. Lo estrenaron ese tema. Que además dijeron que no lo grabara nadie, por favor, que iba a ser un tema, efectivamente. Si fue en la sala, lo que era la antigua Somme State, me parece que era. Fue, me yo parece. Que sí, ahí, en la Avenida Brasil. En la Avenida Brasil, que no me acuerdo con quién tocaban. Creo que con Brain Stone. Sí, ahí está, sí señor, joder, Bender, muy bien, muy buena memoria. Pues ahí estrenaron ese tema en directo y bueno, ahora vamos a disfrutar de este Aníbal Ad Portas, que me ha parecido una puta maravilla. Potente, potente el tema. Temazo, de, temazo. De qué ganas de escucharme el disco enterito. Sí, ganas de tenerlo ya en nuestras manos y de verlos en directo otra vez, presentando este gran trabajo. A ver qué noticias nos traen, a ver si nos dan buenas noticias en vez de dejarnos como nos dejaron la última vez. Bueno, que nos dejaron de momento poco, aquí tenemos este disco. Estos, los dos temas que yo he oído, me han encantado. Están cogiendo han cogido un nivel ya totalmente brutal y a mí es que ese tema me ha vuelto loco. O sea, me parece una verdadera maravilla. Vamos ahora con un poquito de heavy nacional, Yayo. Vamos con Breaker, la banda desaparecida de Valencia. De Valencia, joder, qué bandaza, macho. Que madre mía. Se formó de qué dos discazos sacaron, tío. Efectivamente. Formaron del 88 al 2011 y la banda estaba formada por Salva Carballo a la voz, Luis Hortelano a la batería, José Manuel Solís al bajo y París y David Llorente a las guitarras. Sacaron tres trabajos. Un EP titulado Bienvenido a mi infierno y dos LP, Rompiendo las cadenas, del 2004 y Sombra del miedo, del 2007. Muy buena banda de power metal que forma parte ya del metal de nuestro país y a la que recordamos con esto del citado Rompiendo cadenas, un tema además que puede hacer que está pues quizás un poco sigue pegando a actualidad, porque todavía no sé si ya el tema de la eutanasia está ya aprobada o está aprobándose en el Congreso. No tengo ni idea. ¿Cómo va ese tema? Porque estaban ahí pues diciendo que lo iban a aprobar. En ello estaban, pero vamos, no, si te digo la verdad, ahora mismo no te sé decir. Pues vamos con esto de Breaker, llamado Eutanasia. We'll be right back. Pues alegato de estos valencianos desaparecidos, de esta banda valenciana desaparecida. Fíjate, alegato desde el 2004. Ahora se está empezando a hablar de este tema en el Congreso y parece ser que, bueno, que no llegan, no terminan llegando a un acuerdo. No, hombre, sé al final en qué quedará la cosa. Imposible llegar a un acuerdo con el fascismo ahí metido. Con unos más conservadores, con otros más... más fascistas. Efectivamente. De ultraderechas. Eso es. Al final tiene... Tiene mejor, su, mejor, tiene su mejor sufrir todos los años que haga falta, morir indignamente. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Yayo. A ver si por fin la cosa cambia y bueno, pues... Mira, decir como curiosidad que el guitarrista de Breaker, David Lorente Casas, en 2011 sacó un disco con un grupo de thrash metal que se llama Human Hunter, que está de puta madre y que lo traeré yo a ver si me acuerdo del próximo programa. Efectivamente, ese trabajo también le tengo yo y también he pensado en traerlo. O sea, que uno de los dos lo traeré la semana que viene cuando hagamos Imperio. Cuando nos acordemos, claro. Efectivamente. Esperamos, ahí está el dato de, bueno, pues otra banda que montó David Lorente, Nano, para su rollo transmetalero y, bueno, ese lo escucharéis en breve en el Imperio. Vamos ahora con Transmetal, ya que estamos, yo qué sé, ya que he dicho Transmetal. Pues... Sí, además está bien dar una de cal y otra de arena. Ya, yo te pongo un poquito de heavy clasicote y tú pones un poquito de Transmetal. Bueno, sí, vamos. Traigo un poco de todo. No, tampoco te pases, ¿eh? Claro, traigo un poquito de todo. Traigo Black Metal también. ¿Qué? Black Metal, sí, luego pues te voy a poner un temita que está de puta madre. Te voy a sorprender porque yo también traigo algo brutote. Venga. Bueno, vamos con Thrash Wall, unos thrashers portugueses que lanzaban su debut discográfico bajo el nombre de Thrash Wall, como el nombre de la banda, y que inició su carrera en Évora en 2015. Salvo el puesto de bajista, que cambió en 2020, continuó la misma formación con la que arrancó: Luis Rodríguez a la voz, Gonzalo Branco y Nelson Coelho, primo lejano de Miguel Coelho, a las guitarras, y Garras a la batería. Qué cabrón, pues no nos ha hablado nunca Miguel de su primo portugués. Dile que no mande, joder, ahí en Évora que estuve yo hace un par de años, tío, no veas cómo se come. Fuh, madre mía, dile a tu primo que nos mande unas cosas de esas que hacen allí, que no me acuerdo. ¿En Évora no es donde está lo de la iglesia famosa esa de los huesos, o no es por ahí cerca? Sí, sí, está ahí, sí, sí. ¿Que está llena de esqueletos? Sí, sí, sí. No me acuerdo cómo se llama, pero estuve viéndola y tengo una foto hecha ahí con todo rodeada de calaveras. ¡Oh, qué raro! Ya, te van a comer la serpiente, las calaveras, sí, sí, y los pentagramas, te van a comer el cuerpo, cabrón. Bueno, para grabar su debut discográfico entre el bajista Joao Martins, Thrash Wall se puso a la venta a través de Firecam Records y contiene 8 trallazos de thrash metal, entre ellos este Insanity Alert. We'll be right back. potentes los transmetaleros que nos llegan desde Évora, desde Portugal, estos Transwall que nos ha traído el Yayo. Tra muy clasicote y muy... duro, directo y potente. Sí, sí. Mola, mola. Vamos ahora con John Oliva Spain. Coño, al John Oliva, que le han pillado... no quería decirlo, pero ya que lo... drogaba hasta las trancas y borracho como un pedo como Alfredo conduciendo y le van a meter en la cárcel. Sí, la verdad es que el otro día me sorprendió, porque además me pasó la noticia Jorge Loarte, que yo no me había enterado del tema, y por lo visto, sí, le pillaron con farlopa. Sí. Le detuvieron. De hecho, luego ha hecho las declaraciones y tal, y eso sí, dice que tiene para 7 discos de Sabotage. Eso me recuerda a alguien de por aquí, que también tiene un montón de discos de su grupo preparados. Pues este tiene 7 discos de Sabotage preparados. Joder, pues ojalá que los vaya sacando, desde luego. Que en una cosa no empañe la otra, desde luego. Pues lo mismo los tiene que sacar desde la cárcel. De todas maneras, yo se lo he dicho. Y para la gente que ame a esta banda o que le guste esta banda, vamos, esto no es algo que nos pille ahora de sorpresa. O sea, siempre se ha sabido que Sabotage pues ha estado boqueteando toda la puta vida con las drogas. Y de hecho, John Oliva está así, pues también, quizás a lo mejor por los excesos y demás. Hombre. Y no es una cosa que... Pero vamos, que el talento está después también. Que cada uno hace lo que le sale de la polla, que está muy claro. Que salía, una cosa no entiende la otra. Salía la foto de la policía de cuando la han fichado, mola un huevo, tío. Sí, salía la foto de la noticia. Tiene un aspecto que parece ahí de las Barranquillas, tío. Además es que es curioso porque... Sí, hombre, vamos a ver. Lo que ya he dicho. ¿Esa batalla de dónde eran? De Florida, de Tampa. ¿Dónde los tampones? Desde los tampones. Ah, de Tampa. Y la verdad es que, bueno, pues siempre se ha dicho que ha habido ahí, en la banda ha habido gente pues que se ha pasado mucho en su momento. Pero bueno, son genios, al final. Sí, todo. A ver, que a mí sabes que Sabotage no me gustaba en su momento y tal, y que bueno, pues le fui dando oportunidad y le he cogido el tranquillo a Sabotage. Y es una pena, a ver si, como bien dice el amigo John, esos 7 discos que tiene por ahí pendientes, a ver si los empieza a sacar, y saca, empieza a sacar disco tras disco, porque oye, yo, a mí. Por ejemplo, el Poison Mad Men, que es el último disco que sacó, a mí me gusta. A mí me gusta. No es el mejor disco de Sabotage, desde luego. Pero para mí, a mí es un disco que me gusta. Y sigue teniendo la esencia de Sabotage, que no es como lo que ha pasado con Iron Maiden. Que ya, pues, no dista que dista de ver lo que era los Maiden de ahora. ¿Pero por qué lo dices? Pues porque realmente... ¿Por el último disco de Maiden? Sí, por los últimos discos, no por el último. Es otra historia. ¿Cómo se llama ese...? Fujitsu. Vaya puta mierda. Fujitsu. Qué buen disco. A mí hay temas que me gustan, pero yo reconozco... No volvamos a entrar en estos payasos que nos quitan mucho tiempo. No, yo reconozco que hay temas que me gustan. Lo que pasa es que es cierto que sí, como te doy la razón, en el sentido de que ya no es Iron Maiden, es otra historia. Claro, no, pero la gente dice que quieren que haga un Seven Son o Fa Seven Son otra vez. Bueno, pues sí. ¿Qué hacen los Judas? El último disco de Judas es también de Abuelos de Taka Taka. Pues está más mayor y más cascado el Halford. Y mira el discazo que se marcaron, el Five Power. Y se ha marcado un disco más en la onda de lo que ha sido Judas todavía. Claro, pues es un disco clasicote de Judas. Eso es. Bueno, pues vamos con John Oliva Spain, el alma de los norteamericanos Sabotage, que formó el proyecto en solitario en el año 2003. Le acompañaron en esta aventura muchos músicos, casi todos pertenecientes a Circle to Circle, que se fueron marchando del proyecto de Zack Stevens. Aunque la verdad es que hay que decir que Circle to Circle era un proyecto de Zack Stevens, pero vamos, muchas letras se las componían entre Chris Caffer y John Oliva. Y John Oliva. Y bueno, pues ahí estaba también metiendo la mano el bueno de John. El de los tampones. Pues muchos se fueron pirando y para unirse a este proyecto de Oliva, incluido el sensacional guitarrista fallecido, Matt Laporte, que también sacó el disco de Watching the Silence, el primer trabajo de Circle to Circle. Y después ya se formó con John Oliva Spain cuando montó la banda. La banda que está sin actividad, al igual que Sabotage, sacó 4 LPs y un EP del 2003 al 2010. Y bueno, y en un principio este proyecto se iba a llamar, como en su primer trabajo, Taj Mahal, como se llamó su primer disco, pero decidió llamarlo al final John Oliva Spain, ya que había una banda de nombre similar de blues, llamada Taj Mahal. Hoy recordamos a este brillante proyecto del bueno de John Oliva con un tema de su último trabajo del 2010, ese festival, que yo me quedé con las ganas de verlo en directo cuando iban a tocar en la Heineken, que se suspendió el puto concierto. Y bueno, ya pues me quedé con las ganas, como de costumbre. Vamos con este Living on the Edge de John Oliva Spain. I wrote the lyrics based on a nightmare I had about being in a car and being chased by demons down this road. It's pretty sane. It's called Living on the Edge of Time. And it goes like this. Bueno, como de costumbre, siempre tiene que haber... Joder, qué bien sonaba eso, tío. Bueno, como de costumbre, vamos a aguantarlo, ahora lo pondremos porque esto lo he grabado... Como últimamente me lo bajo todo de otra aplicación... Pero da lo mismo, no expliques, vende, no pasa. No, es verdad, me lo bajo de otra aplicación y entonces pues me lo he bajado a ver, el tema no, en directo. Que no tienes ni puta lo que te has bajado. No, es el mismo tema, pero en directo, y bueno, suena sí, muy bien, suena como bonito. El puto culo. Así que vamos a cambiar el tercio y vamos a poner ahora, Yayo, a unos chavales que creo que te van a sorprender, que son unos chicos de Guadalajara, se llaman Volvoreta, y dirás, bueno, ¿y esta peña de dónde ha salido? Bueno, pues Volvoreta es una banda... Eso es lo que tengo yo para limpiar de casa. De rock de Guadalajara. Ah. ¿Qué? La tuya es la Vaporeta. Ah, ¿no? La Vaporeta, coño, perdón. Volvoreta es una banda de rock de Guadalajara que está causando gran sensación entre la parroquia amante de las bandas como Leño, Platero y Tú, Barricada, incluso pues Topo o Asfalto. Son un claro ejemplo de que no está todo perdido, ya que estos chavales siguen el legado de todo este tipo de bandas que he citado sin tener la mayoría de edad ninguno de sus componentes y con una calidad y un gusto exquisito. Volvoreta son Dani Solano a la batería, Alejo Martín a la guitarra, Dani Manzanares al bajo y Carlos Martín a la guitarra y a la voz. Estos dos, los dos Martín, hermanos. Banda potente de rock que está a punto de hacer cosas serias y que suenan así. Esto se llama Amor por el Rock and Roll. Nos va la marcha del rock. Bueno, pues ahí estaban esos Volvoreta desde Guadalajara, unos chavales que no han sacado, me parece que todavía, ningún trabajo. Chavales de menos de 18 años, rememorando esa música de ese rock urbano. Ese rollo platero, ese rollo leño. Efectivamente, tiene mucho tinte, sobre todo en las guitarras. Toque leño y luego la voz es más platero, efectivamente. A mí me han molado muchísimo y bueno, pues estaremos a la espera de lo que saquen, porque la verdad es que estas bandas pues merecen mucho la pena. A mí por lo menos me llevan a otros tiempos mejores que los de ahora. Bueno, vamos ahora con los franceses Existence, que vuelven 5 años después de su último trabajo. La banda se formó en 2008 y Wolf Attack, que es como se llama el disco, supone su cuarto larga duración. Existence sigue capitaneada por el vocalista-guitarrista Julien Izar, único miembro original que queda en la banda. Juntas están Antoine Poiret a la guitarra, Julien Robillard al bajo y Jerry Carbonell a la batería, chaval. Muy bien, Gallo, muy bien. Para que veas. Muy bien. Algunos se tienen que estar despollando. Bueno, Wolf Attack sale a la venta el 29 de octubre con Black Viper Records, sello que ya con el que terminó su anterior trabajo, Breaking the Rock, en 2016. Y contiene 11 temas, entre ellos una versión de Wendolin, tema que los míticos H-Bomb, banda del padre de Julien Izar, Didier Izar, que falleció en 2018 de cáncer, metió en ese discazo, en el Ataque. Sí, que además lo pusimos por aquí. Sí, sí, además. No hace mucho, además, rememorándola. Bueno, pues como homenaje han metido una versión de ese Wendolin. Y bueno, pues vamos a ir con... Bueno, también decir que la portada del disco es de Mario Estuardo, el guatemalteco, que bueno, pues entre otros ha hecho la portada del último trabajo, el futuro trabajo de Agresiva, Pánico Escénico. Y que bueno, pues ahora está bastante de moda, está trabajando para bastantes bandas. Vamos con el tema que abre el disco, que es Highway Vampire. We'll be right back. grandes estos Existence. Me parece una bandaza, me parece es una banda además... Muy buena pinta este nuevo trabajo. Y que ya se está mereciendo venir por aquí, por Madrid, a presentarnos sus trabajos. Y cómo no, pues podrían hacerlo a través del Ponding, o sea, o de asociaciones de ese tipo. Aquí, por ejemplo, que tomen nota los comandantes del Ponding, porque esta banda, la verdad es que creo que tiene un potencial tremendo. A ver qué tal está este último trabajo. Yo han ido mejorando considerablemente desde su primer trabajo, que es una mierda para mi gusto. Luego sacaron el Steel no sé qué, Steel Alive o Steel no sé qué, que está bastante bien. Y luego el Breaking the Rock, ese no te voy a engañar, no lo he escuchado, y este tiene muy buena pinta. Entonces bueno, sí, la verdad es que la sensación que me ha dado ha sido pues esa, que han ido, que se nota cierta mejoría, por lo menos, al menos en este tema, respecto a lo anterior, aunque ya lo anterior a mí ya me llamaba bastante la atención. Ahora sí vamos con eso que no podía poner antes. Asegúrate. Vamos con John Olivas Payne. Asegúrate, desgraciado. Con ese Living of the Ace de ese festival del 2010, que no podría pasar el programa sin ponerlo, claro. O sea, que tiene que caer y va a caer. Así que vamos con él. The only way you know, about 1,000 miles left to go. Moving faster towards disaster. Our lives are wrong, got your eyes in a hole. Still push onward. Quicker the pace, it's the thrill that you chase. Lost you wonder. You've been living too fast. Throwing down. Faster, faster, faster. I am Dracula. ¿Estáis preparados? ¿Estáis preparadas? Coged un crucifijo y seguidme por la senda del cementerio, a través del cine, al imperio del terror. Tralará larita, llevo mi cestita, tralará larita, a casa de mi abuelita. Resulta, criaturas del imperio, que mi abuelita es Angela Lansbury y no está aquí para escribir un crimen, no. Está aquí para, a través de terroríficos cuentos, explicar a la joven Rosalind los peligros de los hombres de una sola ceja, de los hombres lobo. Esta tarde en Imperio del Terror estaremos en compañía de lobos. El cuento de Caperucita cobra en esta película de 1984 y factura británica una nueva dimensión, con carga sexual y salvaje, pero a modo de varios cuentos y con la estética de eso, de cuentos, en plan onírico, como en sueños, donde podremos ver algunas maneras originales de conversiones de licántropos con diferentes puntos de vista del mito. Dirigida por Neil Jordan, que más tarde dirigiría Entrevista con el vampiro en 1994. Perturbadora y extraña, con efectos visuales de la época, pero interesante si te gusta el cine de hombres lobo y el cine de culto. Y yo ardo en deseos de ver cómo las fauces de un enorme lobo negro mastica con sus sanguinolentos colmillos los frágiles cuerpecillos de esos seres que critican e incomodan. Esas abyectas ratas de la ponzoña. Y sin más, queridas criaturas, ajustaré mi capuchón rojo y cogeré mi cestita con un par de litros de Mau, dos o tres CDs de thrash metal y un tatuador de símbolos satánicos para tener contento al abuelito Yáñez. Y os cuento un secreto, criaturas. En una de las carátulas de los CDs va metido el disco de Maiden, Senjutsu. Porque tengo ganas de ver, sin luna llena, cómo aflora su mala hostia y surge el lobo que lleva dentro. Y para rematar, os dejo con Metallica, ahora que están de moda por sus amigos reggaetoneros, y con su tema Of Wolf and Men. Oh, esa luna, mierda. Tenía que ser el Yayo. Dream in my heart. Esto pa' vuestro, vaya, la puta mierda. A mí me gustan los Majestic, ¿eh? Joder, no lo soporto, tío. Joder, es un rollo ahí un poquito Manowar, tal, power metal, sí, ahí sí, un poquillo. Un poquito mierdas, joder. Un poquito mierdas. Ay, ya, yo. Por cierto, Qué cabrón el Pritchett. Devuelve al Pritchett, ya le quedas comido. Que te has comido, devuélvele. ¡No, Pritchett! Qué hijo de puta, me ha preparado una cestita de puta madre. Sobre todo con el disco de Maiden. Sí, con el de qué cabrón. Esa te la guardo, pero escucha, pero lo de los litros de cerveza tan volado, sí, sí. Y un tatuaje más siempre está bien, no pasa nada, no hay ningún problema. Mientras sea satánico. El enfermo de los tatuajes, ya yo. Sí, sí. Te estás volviendo tronco. Sí, ya, o sea, se me ha ido, he perdido el norte ya. Te voy a ver como uno que estaba tatuado por ahí, que sale en el circo de Jim Rose, un tal Enigma o algo así, que tenía toda la cara tatuada, tío. Como si joder, fíjate, que llega a pensar, lo que pasa no lo voy a hacer, un tatuaje en la calva. Que he visto que es impresionante, tío. Que es el cerebro con la tapa quitada. Joder, una maravilla, tío. O sea, eso es una maravilla. Fliparía, ya yo. Ya me dejarías más impresionado todavía, pues, de lo que me dejas cada miércoles. En una ida de olla de estas, lo mismo, fíjate. Me lío la manta a la cabeza. O me hago el tatuaje en la cabeza. Vamos ahora con los black metaleros Aidorat, que editaban en 2020 su cuarto trabajo con el nombre de The Final Sin. Es una banda austríaca que se formó en 2005 de la mano del vocalista guitarrista Marcus, único miembro fundador que queda actualmente en Irdorat. Puntal están el guitarrista Eraig, el bajista Mario y el batería Tomás. Entonces, ¿qué tomas? Pues una cerveza, ¿no? Estos son sencillitos, tío. Por lo menos no tienen nombres estos raros. Bueno, pues el tema que cerraba este The Final Scene es una puta maravilla. A mí me ha encantado. Es que me estoy volviendo cada día más loco. Que se llama Cuando la última campana cae en silencio. When the last bell falls silent. Oh, qué molan estos? Sí, un poquito, no para escucharte, como tú bien, hombre, bien hablábamos, no para escucharte un disco entero. Yo quizá, uy, esto me cago en Dios, ¿se acopla o qué coño pasa? Puede ser. Ah, no, es que estoy dando con las gafas en el puto plástico, mira. Dios. Claro, bueno, ya te pones las gafas como si fueras ahí. Pero coño, pues, un sabio, pues la gafa de viejo, me cago en Dios, en la puta punta de la nariz. No me la voy a poner en la punta, la polla. Claro, pues la pongo en la punta, si no, no vería nada. Escucha, no vería nada, no, pero no haría ruido, raro. Eso coño. Sí es verdad, no vería una mierda, pero bueno. Vale, pues muy bien, que sí, que molan estos. Hombre, lo que pasa es que es cierto que quizá un disco entero, yo no sé, no sé. Ya. Me quiero bajar cosas de estos para escucharlos, a ver... Es que es lo que te digo, es que lo que me tira para atrás... Musicalmente están bien. Oh, están, un poco, están de puta madre, tío. Me tira un poco para atrás la voz. Es que ese tipo de voces, tío, a mí me echan un, me tiran un poco para atrás. Voy a llegar tengo a ser un ya, poco cansino. Tengo ya mis 4 o 5 grupos ahí, ¿sabes? Dentro de este de ese tipo de voces, que son los que me molan. Y no me quiero meter más en faena porque al final... Pues a lo mejor chaval, tienes que escuchar más cosas, coño, tienes que o termino volviéndome un enfermo como tú o termino odiándolo, ¿sabes? Entonces bueno, pues nada, pero prueba a ver, coño. A ver. Ya veremos, a lo mejor acabas tatuándote un people en la espalda, sí, un logo del metro, un logo del metro en las nalgas. El ojete. Qué cabrón. Pues mira, como te gusta ese rollo y tal, te he traído los Ball Throwers. Ya yo. Pues otros aberraetes. Otros aberraetes. Eso mola. Y digo, bueno, pues mira, una banda de death metal formada en el año 1986 y que cesó su actividad en el 2015. Según la banda, se descartó hacer un trabajo que siguiera a este último trabajo, Those Ones Loyal, del 2005, al no estar convencido de que las composiciones en las que trabajaban no iban a igualar este trabajo, ni mucho menos a superarlo. Entonces, pues mira, algo a lo mejor... Que tú pensarías, podría haber hecho Iron Maiden, ¿no? Sí, no, incluso suicidarse. Entonces, tras la muerte de su batería en el 2015, es por lo que decidieron dejar después el cesar su... Aprended, hay que dejarlo, hay que saber dejarlo. Cesar en su... el momento bueno. Pues así pasó. O sea, hace 15 años. Fíjate. Obviamente. La banda, bueno. La banda que tuvo un gran reconocimiento mundial dejó un legado de 8 LPs, 3 EPs y un disco en directo. Y bueno, hoy rendimos homenaje a Ball Tower y a su batería. Martin Kiddy Kears, que entró a formar parte de la banda con tan solo 17 años, era un fanático de la banda y falleció a los 38 de forma inesperada, mientras dormía, un 14 de septiembre del 2015. Bueno, muerte plácida. Pues no se sabe si fue un ataque al corazón, podría ser apnea, porque no sé exactamente. O no... plácida Dominga. Oh, efectivamente, plácida Dominga. Sí. El caso es que ni se enteró el hombre, pero bueno, tenía 38 años, una putada, la verdad. Pues sí, la verdad es que sí. Vamos a recordar a estos grandes del Death con un tema de su último trabajo, Those Ones Loyal. Esto se llama When Cannons Fade. Venga, Yayo, va por ti. Venga. Cannot stage. cities are silenced. The doorbell storm, defying arguments of kings. All the transformed. ¿Cómo te mola este power? Es que me despollo con estos. Este power, Manowar. Manowar power. Joder, madre mía. Sí, de hecho, estos luego en Majesty luego fueron Metal Force. Sí, efectivamente. Además es el mismo tipo que. Y yo creo que editaron el disco con el sello de Joey DiMaggio, alguna cosa, alguna pollarda de esas en vinagre, sí. Es que tienen ese toque, ese regustillo, ¿no? A Manowar. Sí, es cierto que son mucho más blandetes y tiran mucho más al power metal. Sí, sí, pero es power. Petardo. Para el power que a mí no me gusta. Mira, de hecho te voy a poner ahora una banda de heavy power, que es una banda internacional, por decirlo de alguna forma, que los miembros, se llaman Northail, que editan su segundo trabajo el 12 de noviembre con el nombre de Eternal Flame. Y bueno, pues los músicos vienen de 40.000 sitios. El bajista Michael Planefeld y el batería Patrick Johansson son suecos. El teclista Bill Hudson es norteamericano. Y el guitarrista, no, el teclista no es Bill Hudson, no sé qué he hecho. El guitarrista es Bill Hudson y un recién incorporado vocalista, que es un crack, que me ha encantado, Guillerme Irous, son brasileños. O sea, hay una mezcla ahí de. El teclista no sé ni cómo polla se llama, pero bueno. Destacar que el guitarrista este, Bill Hudson, es también guitarra de Circle to Circle, Ha pasado por bandas como Udo, Doro, Sabatas, Transiberian Orquesta, Power Quest, como guitarrista de directo y demás, con tan solo 38 años de edad. O sea, que es un puto crack. Es un virtuoso. No le tenía yo pilotado a este pibe, ¿eh? O sea, te lo digo en serio. Sí me sonaba el tipo de... Claro, a ti Sabatas te puede sonar y tal. A mí es que no me sonaba de nada. Y ya te digo que ha pasado incluso por Udo en directo, con Doro, o sea, con Power Quest, que también, bueno, pues de hecho en Power Quest continúa. Bueno, pues Eternal Flame, que es el trabajo que edita ahora la banda, se pone a la venta con Nuclear Blast el 12 de noviembre. Y bueno, pues tiene 12 temas, entre ellos un temazo que se llama Only Human, y que abre, bueno, pues esta ración de power metal, heavy longo, pues que mola un puto huevo. Bueno, pues power metal potente, power con metal, una voz con clase, y la verdad es que la voz me ha parecido muy interesante. No tenía ni pudiera que existía este hombre. Pues una guitarra brillante, sí, y además o sea, pues eso, se nota que estar, que es una banda que está rodeada de músicos toques de Halloween de la buena época, Edguy, ahí tienes una mezcolanza muy interesante, ¿no? con unos musicazos. Sí me ha molado, ya yo, la verdad que sí. Ahora vamos con ese homenaje que solemos hacer el programa tras programa de esas bandas desaparecidas de los 80, de los 90. En este caso vamos a darle la oportunidad a Urbe, una banda que no es muy conocida para la gente. Urbe, una banda desaparecida de Sevilla que estuvo formando desde el año 88 hasta el 95 y después se volvieron a juntar del 2007 al 2008 para grabar su único trabajo titulado Mi Perdición, pero ya con un toque más rockero que metalero, por así decirlo. Nosotros recordamos a los Urbe de la primera época, que solo sacaron demos, que después quedarían registradas en el año 2016 por la gente de Gadir Records, que hacen un trabajo sensacional a la hora de recordar a todas esas bandas y hacen que podamos tenerlas sonando en nuestros CDs, en nuestras cadenas de música. De todas formas, para la semana que viene, a ver si nos acordamos y traemos a los botones, esos que hacían la canción de Sancho Quijote. Pues había Mago de Oz hizo una versión de eso, tío. No me jodas. Te lo juro. En un disco que se llamaba Rarezas, había una versión del Sancho y Quijote, tío. De Mago de Oz. Madre. Con José Andrea todavía la banda. Qué penita. Así que, si quieres, los ponemos. No, gracias. Yo sí pongo a los botones, eso. A los originales. A los que salían con el caballo. Eso, bueno. Es una espectacular. Madre mía. Qué infancia, que ahora sí hemos salido. Y los pantalones de pana. Así hemos salido. Con rodilleras, qué fenómeno. Con una cara de gañanes que tenían los hijos de puta, los niños esos, que te cagas, tío. Y qué cortes de pelo, ¿eh? Joder. Todos con el orinal. Vaya tela, macho. Vamos con uno de esos temas de los 90 cuando sonaban con más fuerza. Vamos con esos Urbe de Sevilla. Recordamos a esos Urbe con esto que se llama Hacha de Guerra. Luchar por tu tierra y con tu gente. Madre mía, lo que hacen las drogas, ¿eh? He vuelto loco buscándolo, pero al final lo he encontrado. Fíjate, joder, ¿qué te parece? La madre que me parió. Madre mía. ¿Te ha gustado, ya yo? Sí, estoy encantado. Tú no sabías que estaba... Podía vivir sin saber que Mago de Oz había hecho una versión de esto. Fíjate. Pues ahí los tienes, ¿eh? Ahí los tienes con su Sancho y Quijote. Sancho, Quijote. Quijote, Sancho. Joder, ya yo. El culo te ensancho. Bueno, vamos con Creator. Sí, muy bien, muy bien, Yayo. A ver, vamos a ver. Voy a poner un tema que para mí no es trans metal, o sea, para nada en absoluto. Es un tema que sacaron en abril del año pasado, un single que lanzaban junto a la Lamb of God, donde incluía, bueno, pues un tema nuevo que era 666 World Divide. Bueno, este tema sirve de presentación del nuevo bajista, que es el francés Frédéric Leclerc, que ya lo hemos hablado aquí de él, bajista también de Menace y es guitarrista de los power metaleros Heavenly, que sonaron aquí la semana pasada. Bueno, la semana anterior cuando estuvimos. El último disco de los sensacionales, maravillosos Creator, del brutal Mike Petrosa, Gods of Violence, es de 2017, así que estamos esperando a que saquen el nuevo disco, que ya ha anunciado Petrosa que iban a entrar a grabarlo, prometiendo que va a ser pues ultra cañero en la línea de la historia de la banda. Junto, bueno, pues a Petrosa y a Freddy Leclerc tenemos al batería Ventor, miembro fundador junto a Petrosa en el 84, y al guitarrista finlandés Sami Lee Sirmio, que bueno, es un puto crack y ya lleva 20 años en Creator. Ese tema de 666 World Divide, ya te digo, para mí no me parece trans metal precisamente, pero bueno, tiene ese toque de Creator que es una puta maravilla, y espero que el disco que está ahí en ciernes sea realmente pues en la onda del último que han hecho. Me parece una puta maravilla. Integrity! Bueno, pues fantástico tema de Creator. A ver, es Creator, para mí es que, bueno, sí es cierto que lo veo quizá un poquito más, más melódico en ciertas partes, no, sí tiene su esencia Creator de los últimos trabajos y tal, pero lo veo un poco más blandito, no sé, que yo soy muy burro ya o... A mí es que me ha molado, a mí me ha molado mucho. No, es el tema está de puta madre, el tema está de puta madre, o sea... A mí me ha molado. Y el vídeo merece la pena, fíjate que ya sabes que yo no soy de vídeos, que me la sudan totalmente los vídeos, no tengo ningún tipo de interés en ellos en general, pero este le vi y hostia, macho, la verdad es que me gustó un huevo. Le echaremos un vistazo, ya, ya te contaré. Nosotros de momento vamos a despedir el programa de hoy, este programa número 130. Ya entramos otra vez, ya entramos en los 130 programas. Ya llevamos unos poquitos hasta que superemos a Mano de Plomo, pero bueno. Bueno, pero Mano de Plomo ya es insuperable. Ya nosotros vamos, no tengo yo suficientes no me quedan suficientes deposiciones en mi vida para alcanzar los programas de Manos de Plomo, es imposible. Vamos a ir a rebufo de Manos de Plomo. Aunque cague tres veces al día. Pero bueno, 130 programas que ya está bien y seguimos ahí dando guerra. Si es cierto que la próxima semana no vamos a poder hacer el programa. No hay programa. Volvemos a la siguiente y nos vamos a despedir con esto que le ha gustado tanto al Yayo, Stone Majesty, este Head Horses. A ver, si quieres, seguimos charlando un rato hasta el 29 y así solo se puede poner un minuto del truño este que has traído, tío. Madre mía. Estos Majesty, estos germanos, con este Hell Forces, cuarto LP que salió el 24 de febrero del 2006 con el sello Massacre Records. ¿Cuatro han sacado estos pavos? Cuatro. Madre mía. Cuatro LPs. Este tiene 12 cortes, un rollo, pues como he dicho, algo parecido a Power, más parecido a Manowar, pero no deja de ser Power, de la banda del guitarrista Tarek. Al loro, hijo del metal, Magari. Sí. Son of metal. Magari. Así que vamos con esto que se llama Hell Forces, que daba nombre a este trabajo, y nos despedimos y hasta dentro de 2 semanas. Hasta dentro de 15 días. Efectivamente. Hell Forces, we are ruling the night. Join the Hell Forces.